Hola y bienvenidos a El que pierda lava los platos, programa número 3. Programa producido desde Medellín bajo licencia Creative Commons en modo de atribución no comercial versión 4.0. Bueno, hablando de próximo programa, de programas anteriores, tenemos algunos comentarios que nos han dejado en Facebook y en la página acerca del programa. Por ejemplo, Juan Carlos González dice que le gustó, son temas muy serios, sobre todo el de los ninjas, y muy ilustrativos. Un verdadero aporte a la humanidad. Nos podemos sentir orgullosos. Bien. Una cosita. Si el concursante cree que el mazapán sabe a mugre de uña endulzado, están hablando a Pablo, debería probar una especie de masa que dan a la salida del Golden Temple en Amritsar, frontera de India con Pakistán, que literalmente contiene mugre del que la pelmaza, y no solo de las uñas. Conclusión. Me retó. No quiero ir a Pakistán. No, me retó. No. En el momento en el que tenga capacidad económica e interés de ir a la India, voy a ir a probar ese. Ok, esperamos que sea nuestro corresponsal y que nos hagas el live stream de qué tan horrible es. O sea, queda prometido que hay un programa, un spin-off de este juego para algún momento X. Ajá. En la existencia antes de que yo me muera. Listo. Ya tendré que ir a la India. Cristo, me parece muy Jesús. Bien. Desde el podcast Informática Popular. Nos dicen que me dolió un poco que pasaran de largo la mención de Ray Bradbury y su obra Fahrenheit 451. La temperatura. Pero yo lo intenté. Pero te acordaste de temperatura. O sea, te acordaste del nombre y la temperatura, pero nadie se acordó del autor. Entonces ahí está, Ray Bradbury, Fahrenheit 451. Alejandro Henao, del canal de YouTube La Mesa Medellín, nos dice que no sabía de esto, está chévere. ¿Hay manera de participar, llamar en vivo o algo así para discutir los temas? ¿Tenemos participantes? Sí, no, nos deja los datos de contacto, claro. Ya sabe que tiene que traer papitas y limpas y cerveza. Y venir preparado para el ridículo. Sí, que pierdas, lavas los platos. Obviamente. Yo le escribí pues que llamadas en vivo, ¿no? Todavía no dominamos semejante tecnología, pero que obviamente cuando quiera participar no es sino que nos avisen. Para eso tenemos ya el correo electrónico. El correo electrónico es quierolavarlosplatos@gmail.com. Allí nos pueden escribir sugerencias. No van las preguntas. No te pases. Ella dice que no va a sacar tan bajito puntaje, entonces cualquier cosa puede ser útil. ¿Me repites el correo, por favor? quierolavarlosplatos@gmail.com. Allí recibimos sugerencias, comentarios, insultos. Si quieren participar, no es sino que nos avisen y ahí cuadramos para que vengan y graben. Tenemos también Twitter. Del que nadie se ha hecho seguidor, porque lo estamos... Porque apenas, claro, es que apenas se creó hoy, entonces apenas estamos en esa vaina. Nos pueden buscar en Twitter como @lava_platos. Creo que va a tener más futuro que Sorcástica. Verdad, Sorcástica era bueno. Queremos promocionar hoy un arroba de Twitter que todavía existe, que es Sorcástica. Busquen lo que es bastante buena y es una amiga del podcast. Yo tengo un comentario. Cuéntanos. No, pero más cerquita porque desde allá no se te oye. Es importante como tener presente que la residencia artística tiene la tecnología análoga. Ok. Empezamos muy bien. Tecnología análoga. Ajá. Del teléfono fijo con mesita. Sí. O sea, que se puede considerar la llamada. ¿Y cómo la grabamos? Tiene altavoz el teléfono. No, pero tenemos el grabador. Que la magia le dicen. No, el aparato es... Sí. Pero lo que pasa es que el Watergate permite grabar la llamada en uno de esos teléfonos anales que vos estás citando. Pero... no se va a escuchar en vivo. Lo ideal sería que pudiéramos ponerlo en altavoz para no tener que editar después. Es una cuestión de pereza. O que nos escriban y vengan. Es más fácil. Pero pues, podemos usar. Y le muestras tu WhatsApp. Teléfono anal. Por eso tenemos que cuidar los detalles tecnológicos, ¿cierto? Por eso yo le dije a Alejandro, venga más bien. Alejandro tiene un canal de YouTube que se llama La Mesa Medellín acerca de juegos de mesa. Es interesante y sería bueno también que venga y nos cuente un poco de ese proyecto. Bueno, hoy tenemos. Es importante, perdón, advertir que estamos comiendo papitas. Y estamos tomando trabajo y todo eso puede quedar en la grabación. Exacto. Entonces, de hecho, sí, la gente se puede antojar. Y están buenas las papitas. Hoy muy tenemos, además de Manuela, Pablo y nuestra querida emperatriz, una invitada nueva al programa. Hola, Cata, ¿cómo estás? Hola. Que estaba toda tímida ella, pues nunca la había visto así de callada. Se habla muy mal de mí. Yo creo que es importante que para el tercer programa, es el tercero ya. Sé. Este es el tercero. Y hagamos una presentación un poquito más... oficial. Sí. De quiénes somos. ¿Cómo se llama? ¿Qué hace? Okay. ¿Y qué puntaje sacó en los secrets? No, solo el que hace. Yo me acuerdo. Eso da luces. No, yo no me acuerdo. No, puede hablar muy mal de mí. No, es que precisamente esa es la intencionalidad. El nombre, el que hace o estudió, puede decir el que estudió o si se quiere negar a decir el que hace. Es porque eso le da luces a uno de qué tan profunda es la vergüenza que uno siente cuando no responde correctamente. Ay, no, pero me parece muy, muy sí, injusto. Es. Y por hagámoslo eso distinto, vas a empezar tú. Horrible. Hagámoslo distinto. Entre todos presentamos a una persona. Ay, no, eso es peor. Eso es peor. Es como jugando con el enemigo. O sea, yo soy humano. Ajá. Lo tuyo, sí es un, ¿cómo ¿seguro? Es? Un ataque inhumano. Okay, sí. Entonces empecemos por acá. Adelante. Sí, qué tristeza. Bueno, mi nombre es Juan David, soy podcaster ocasional en este y en otros programas que se han intentado hacer. Esperemos que este dure un poquito más que los otros. Saqué 341 en el ICFES. Pero cuando era el puntaje. Cuando era el puntaje, sí. Bien, antes de cómo es ahora que no se entiende un carajo. Por eso es ingeniero de control. Bueno, mi nombre es Manuela Saldarriaga. Soy un habitante de la vida. Ajá. No me hagas decir yo qué hago ni qué estudio. No, ¿qué estudio o qué hace? Cualquiera de las dos. No las tiene que juntar. ¿Qué haces? No se juntan. ¿O qué haces? Parece que le da vergüenza. Porque no, decir qué haces acá y ya. Ah, bueno, estoy sentada en esta mesa porque Juan David y Pablo me invitaron. Bueno, ella cocina muy rico. Real, ella cocina. Sí. Me gusta cocinar. Uh-huh. Súper. Ella es chefa. Ay, chefa, gracias. Cocinera. Ok. Pablo es periodista y pinta. No, es periodista y hace cómic. Cata baila. Cata es una especialista en estudios barrocos. Y bailo, ya. Yo soy Lina y me dedico a la jardinería ocasional. Y una cosa muy importante que tienen Catalina y Lina, qué pena meto la cucharada, les gusta el bricolaje. Yo creo que a todos los de esta mesa. Sí. Se han hecho varios intentos, es verdad. Hemos hecho varios intentos más o menos exitosos, pero... Pues sí, deberíamos intentar hacer una caja insonorizada para grabar esto. Nos queda como con complicado. Ya no quiero. Nuestro conductor elegido hoy es Pablo. Pero hacer un ridículo decente, por lo menos. Yo diría que sí. Seguimos. Hay pregunta de calentamiento. Sí, hay pregunta de calentamiento. Okay. Está dentro de las 11. Si quiere, usted, el programa hoy es suyo. En términos generales, la idea del programa es que cada pregunta da más o menos 10 puntos. Puede variar según el capricho del presentador. ¿Será caprichoso el presentador? Me lo imaginé. Y en la pregunta final podemos apostar cualquier cantidad de puntos que hayamos ganado hasta ese momento para duplicar la cantidad o perderla. Con base en la categoría, sin saber pues más que la categoría de la pregunta. ¿Tenemos efecto de sonido? Esos pantojalos de comer papitas. Ay, ¿no? Se reciben patrocinadores. Obvio, si nos quieren dar plata, la recibimos. No, los snacks para podcast. Bueno, vamos a contactar con la empresa y miraremos a ver qué se puede hacer al respecto. Si están jugando en casa, pueden ponerle pausa después de cada pregunta para tratar de responder, pero no usen Google, no sean tramposos. Entonces, la pregunta de prueba para que Catalina, la invitada nueva, más o menos entienda la dinámica de la pregunta. Sería... Pues esta es sin puntos. Esta es sin puntos. Okay. Entonces diría, ¿cuál es ese superhéroe que vuela, tiene capa roja y los calzoncillos por fuera? Superman. Uno diría. Sí, es lo primero que viene a la mente. Entonces, si esa estuviera en concurso, ganarías 10 puntos. ¿Qué anotarías y sumarías? Aquí, uno anota la respuesta, lo que todos podemos responder. Debe ser anotada. Sí. Todos los que tengan la respuesta correcta reciben esos 10 puntos. Entonces aquí se van acumulando puntos y al final quien tenga más puntos será quien gane. Correcto. Me gusta. Uh-huh. Entonces es sencillo, es pregunta y respuesta. Aunque yo me esforcé hoy, me tomé toda la tarde para hacer. Espero que vamos, valga la pena. Entonces la primera pregunta para entrar de una vez en este tema es la categoría de, supongo yo, cultura general. Esas no son todas las categorías. No, la primera nada más, las otras tienen nombres y algunos son divertidos. Okay. Yo creo que deberíamos sacar las medallas al mérito del inculto general del programa. Me la gano. El más inculto. El más inculto. Porque yo estoy haciendo punto serio. Okay. La primera pregunta, se supone que es de cultura general. Ajá. Como para calentar es, ¿cuál es el nombre o marca del cuaderno de notas que supuestamente han utilizado artistas e intelectuales de los últimos dos siglos como Vincent Van Gogh, Pablo Picasso, Ernest Hemingway e Indiana Jones? ¡Ya! ¡Indiana Jones! porque no tiene punto. No, esa tiene punto. Ah, esa es la primera de calentamiento. Pues yo creo que es eso. Sí, yo también creo. Pues que yo ya tengo la. Estoy segura. Ya todo lo escribimos. Cata, vuélvame mi lápiz. No era el normal. No era el Jim Book. Eso. Bueno, entonces, a ver, como yo dirijo, empezamos por Juan. ¿Cuál es la respuesta de Juan? Moleskine. La respuesta de Lina es. Moleskine. La respuesta de Cata es. Moleskine. Y. Obviamente, Moleskine. Bien. Todos tienen 10 puntos. Las primeras preguntas son las más fáciles, generalmente. Entonces déjame celebrar. Ok. Súper. Cata, no nos fuimos en blanco. Ok. Tuvimos sí. puntos. Todavía se pueden perder en la pregunta final. Ah. Pero yo ya me doy por bien servida. Bueno. Te fue mejor que el programa pasado. Con esto, barrí. Ya. No, eso es bien. Sí, supuestamente Indiana Jones le firma, Hitler le firma a Indiana Jones En el libro Los Cazadores del Arca Perdida. Las claves del. Perdón, me equivoqué. Es en La Última Cruzada. La Última Cruzada, sí. El librito del papá. Cuando llega a Berlín y le están quemando sí. los libros. No sé qué libro estarían quemando. Segunda pregunta. Sería de la categoría Historia Colombiana. Entonces, esta tiene, les voy a contar las opciones de esta, usted tiene opciones, pero al final de que haga el contexto, me interesé por hacer algo de contexto para las preguntas, en algunos es distractor, en algunos está la pista. La batalla de Boyacá fue la confrontación bélica que garantizó el éxito de la campaña libertadora de Nueva Granada. Tuvo lugar el 7 de agosto de 1819. En el cruce del río Teatinos. Ahí Simón Bolívar ganó y esta tierrita se independizó. Teóricamente. La pregunta es, ¿en cuál de las siguientes ciudades se dio la batalla de Boyacá? Pues siquiera que hay respuesta, hay opciones de respuesta. Sí, no, afortunadamente. Hay opciones porque yo dije, jue madre, donde la tire sol, ni yo la respondo. No. Entonces yo los voy a matar ahora. Listo. Hay 5 opciones. A ver. Debe ser una de estas. No diría. La primera ciudad es Toca. Toca leer las otras. La segunda ciudad es Tunja. La tercera ciudad es Tuta, la cuarta es Turmequé y la última es Boyacá. Turmequé no es un juego. ¿En cuál de las siguientes ciudades se dio la batalla de Boyacá? Otra vez las respuestas, por favor. O sea, nos estás, Toca, nos Tunja, estás jodiendo. Tuta, Turmequé o Boyacá. Era mejor que no nos dieras opciones, ya nos jodiste. Pues igual sin opciones yo no hubiera podido responder nada. Ahora tengo ya una respuesta incorrecta escrita. Tic, tac, tic, tac. Tienen que escribir, Juan ya escribió. Sí, ya escribió. Manuela. Estoy pensando. Eso es importante. Lina ya escribió. Turmequé escribió. No, pensando. Pues. Ya escribió. Listo. Empecemos por Cata. Tuta. Lina. Boyacá. Pero duro, pues. Boyacá. Y repite la tuya, que creo que también estuvo como suave. Tuta. Toca. Ese es el nombre de los niños de las tortugas ninja, maldita sea. Me doy. No, ¿cómo que me doy? Tunja. La respuesta correcta es Tunja. Pucha. Entonces, Manuela se lleva sus 10 puntos. Turmequé es una ciudad. Turmequé es un municipio. Es que aquí... Puede que me equivoque y que después me puteen, pero yo vi en Wikipedia y en la división de los 125 municipios que tiene Boyacá. Ok, porque es que aquí en Colombia pero para... Pero eso todavía es Tunja, si el puente de Boyacá queda muy lejos de Tunja. Por la batalla se llama Boyacá. Sí, no tiene que ser. Para nuestros oyentes internacionales, que según las visitas a la página tenemos oyentes en España y en Estados Unidos. Tunja es un lugar. No, yo pregunto lo del Turmequé es porque aquí en Colombia dicen algunas personas que alguien es de alto Turmequé y pertenece a una alta clase social, es distinguido. Ay, entonces hay que ir a Turmequé. Y por eso me pareció curioso que fuera una ciudad también. O sea, ciudad, juego y estatus social. También es un juego de cartas, solo así. No, el tejo. El tejo, claro. El tejo. Sí, que tampoco van a entender nada. Que tampoco van a entender nada los oyentes españoles. Es un juego que involucra pólvora, cerveza y otras cosas divertidas. Bueno, entonces. Y machetes y las cosas. Ah, no, sí. Este tercer capítulo está fuertemente influenciado por Wikipedia porque me tocaba corroborar que las bobadas que estaba diciendo tenían algo de Wikipedia. Bueno, vamos para la tercera. Categoría: megaciudades. Ya. Megaciudades. Megapolis. Entonces, el contexto innecesario es: la sobrepoblación es uno de los fenómenos sociales, ambientales y económicos que mayor preocupación generan en el planeta en este momento y hacia el futuro, por aquello de que no hay cama para tanta gente. Los estudios alrededor de este fenómeno han dado origen al término megaciudad. Una megaciudad se define por tener un área metropolitana con más de 10 millones de habitantes o también porque tenga una densidad demográfica mínima de 2.000 personas por kilómetro cuadrado. Y los jueces que le disparan a la gente. Ok. La pregunta, después de este contexto, es: ¿cuál es la ciudad más poblada del mundo? Y hay opciones. Si me dicen en sí, qué país está, hay un punto de, hay tres puntos de bonificación. Estamos hablando de términos absolutos de población, o sea, la que más gente tiene. La que más gente tiene. No importa. Y tengo el número aquí. Sí, por eso, pero no importa pues el área ni la no, necesidad. Obviamente les voy a dar un rango de población. El rango de población de la ciudad más sobrepoblada del mundo en este momento está por los 50 millones de personas. Eso es una pista que sirva. Es otra cosa. Es otra cosa. A ver, eso puede estar como entre India, China y Sudamérica. Brasil. O sea, básicamente está sí, en alguna tierra. Parte del mundo, es correcto. Mejor dicho, eliminaste África, Marte, Europa y ya. Y a Venus. No, pero Europa. Ahí Australia. En África mucho, puede ser también. En África puede ser también. Digo, puede estar en Brasil, puede estar en la India o puede estar en China. Bueno, yo ya escribí una tontería. Yo me fui por el cliché. No, yo también hice la pregunta pensando en clichés. Podría ser San Pablo en Brasil. Me pegó un tiro porque eso yo le escribí la tache. San Pablo. Luego cambié de opinión. Justamente poblada. ¿Qué escribiste? Mostrame. La respuesta en No, instauro una regla. Le empezamos a retirar puntos a la gente que empiece a copiar de manera evidente las respuestas de los compañeros. Me parece sensato. Poco evidente. No, no sé. Escribe una ciudad cualquiera. No, tire un país, pero pues bueno, es que no, si no. Okay. Tire una ciudad en ese país. Tire una ciudad de ese país. Lo peor que puede pasar es que no sea. Cinco. Escriba. Cuatro. Tunja. ¿Turme qué? Uno puede decir dos. No, la respuesta es. Entonces, si empecemos por Lina, que se entusiasmó al dar por ser terminada su escritura. Ya tiene 10 puntos. Nada, qué poco. Lina. No tiene 10 puntos. Sí, sí, sí, la primera. La están hablando, pensé que puntos. Estaba hablando de la respuesta. Nueva Delhi. Esa es tu ciudad. Sí. ¿Y ¿En tu qué país? Vas a ver dónde ubicó. A ver dónde ubicó a Nueva Delhi. Eso está interesante. Bueno. ¿Dónde es Nueva Delhi? No es en India. Ok, vamos bien. Pues. Yo puse Beijing en China. Cata. No, el DF en México. Okay. Tokio en Japón. Ok. Solo le pegaron al país. Y solo fue Juan David. Obviamente China. La ciudad más poblada del mundo está en China, o sea, 3 puntos. Entonces, caramba, a 13. A 13. ¿Y cuál es la ciudad? La primera ciudad, y daré los otros dos puestos. Las tres ciudades más pobladas del mundo son: uno es Cantón, China. Cantón. Yo pensé que era Beijing. Claro. Shanghai, cualquier huevona ahí. Copié la tabla de Wikipedia para que sea legal. Okay. Lo curioso es que obviamente el número de pobladores varía según quien lo mida, pero City Population, que es una organización sin ánimo de lucro que abrigo esas buenas, dice que tiene 48.500.000. Según su propio censo, tiene 42.941.000. Según la ONU, tiene 45.500.000 y tanto. La segunda ciudad es Tokio, Japón. Yo no esperé que fuera Japón. De hecho, esa fue la primera que yo escribí y la taché, sí, afortunadamente. 39 millones. Y la tercera es Shanghái, en China. Entonces, hacia la China, hombre, hiciera la. No diría China, que China. Ya puedes dejar de mirar mi tablita porque vas a ir a la siguiente pregunta, Manuela. Carajo, está impresionante. Entonces, a mí me impresionó. Sí. Son muchas personas en una sola ciudad. Es que es la población de Colombia en una sola ciudad. Ajá, es toda la población de Colombia en una sola ciudad. Es impresionante. ¿Cómo era el metro en hora pico? No, me aterroricé con la idea de tener a todos los colombianos en una sola ciudad. O sea, tengo un país bien grande para repartirnos y qué problemas. Vamos para literatura. La cuarta pregunta sobre literatura dice así el contexto. Walt Whitman. Casi, pero no. Shakespeare. Homero, J. Simpson. Va por aquí la cosa. Dickens. El concepto de más vendido. El concepto de más vendido, que generalmente se expresa mediante los términos superventas o bestsellers, se refiere al número de copias o a una estimación de las que se han vendido por cada libro, no a las que fueron impresas o distribuidas gratuitamente. Es de, o sea, ventas, solo ventas. Solo ventas. Eso es importante por esta pista que no les va a servir para nada. Si bien se suele citar a la Biblia o al ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha como dos de los libros más vendidos en la historia. Y menos leídos, además. Y menos leídos, quizá. No, la Biblia no. Bueno, la Biblia, pero, o sea, pero leídos, leídos a conciencia, sí, de pasta a pasta y así como... Ah, no falta, parce. Pues sí, pero no creo que tal. Sí. Coja toda la gente que esté de otra religión, en otra religión no católica y no oriental. Y se la leen. Tienen estudios. Se la saben, se la memorizan. Sí. Ok. No, es eso. Los otros libros que ponen mucho en estas listas o que son citados de manera alegre en estas citas son los libros sagrados, Corán, Torah, el ingenioso Hidalgo. Puede que sea cierto que estos libros hayan a lo largo de la historia vendido muchos libros, pero como no existen fuentes fidedignas y oficiales que puedan dar cuenta de cuántas copias se han vendido, en realidad nunca aparecen en las listas de los más vendidos. Ahora bien, puesto ese panorama, ¿cuál es el libro más vendido en la historia? Me pueden dar el libro. Con el libro se llevan 10 puntos. Voy a decidir mientras ustedes escriben si les doy una bonificación. Por el autor. Bueno, que sea por el autor. Porque eso acaba de arruinar mi línea de pensamiento. Entonces es. Les voy a o sea, si me dan el nombre del libro más vendido de la historia, les sellan los 10 puntos. Pero les voy a hacer este regalito. Si me dicen un nombre, un autor de los cuatro primeros puestos, que tengo aquí los cuatro primeros, un autor, nombre de un autor cualquiera, que esté en esos cuatro primeros puestos, les doy 5 puntos. Es importante recordar en este momento que Pablo dedicó toda la tarde del día de hoy a revisar y estudiar minuciosamente las preguntas. A leerse los libros de la lista. Para jodernos. Curiosamente, no he leído el primero de la lista. No. No. Ok, eso es otra pista que nos puede servir. Sí. Bueno, yo ya escribí. Listo, Juan ya escribió. Cosa. Lina, yo me sorprendí. Danos otra pista. Pero yo creo saber qué libro es, pero no me sé el título bien. Pero me arriesgaré. Eso es como tener huevos y no mantequilla para hacer los huevos. Los hago. ¿Aceite? No hay aceite, ah, no hay sartén, no hay fuego, solo tiene huevos. ¿Para qué zapatos si no hay casa? Dice un filósofo colombiano. Es verdad. Cata escribió. Yo también. Lina. No, yo no sé. Pongándose el patito. Bueno, nada más para verlo sufrir, les voy a dar una pista. El idioma original de ese primer del libro que está en la lista de los más vendidos es inglés. No. ¿What? Lo cual acaba de tachar mi posición. Sí, entonces esperé un buen tiempo. Yo que iba a decir que era la álgebra de Baldoro. No, y tranquilos que yo no lo leí, yo no. A duras penas conozco el autor. Manuela, deje de ir a... Esos son puros intentos. Esto se pone peor entre más pistas das. Sí. ¿Son puros intentos de qué? De verme las respuestas. Claro. Carajo. Casi no lo conoce, no, dijo que no lo conocía. No, el autor casi. Ah, sí, casi. Lo distingo. Lo distingue, lo distingo. Yo tacho la primera. Lo distingo, he leído algo de él, creo. Pero no ese libro. Bueno, ya tengo mi nueva respuesta. Ah, pero entonces. Bueno, quickly, si responden rápido, o sea, si se equivocan rápido, me puedo animar a dar puntos por la respuesta del tercer. Del segundo, tercero y cuarto, que son más fáciles, creo yo. Ya. Estoy muy confundida. Listo. Ya. Cata escribió. No escribió. Manuela escribió. No, un momento, por favor. No sé qué escribió. Tiene un autor inglés. Acuérdense. Walt Whitman. Acuérdense que el contexto es superventas, bestseller. O sea, billete duro, constante. Pero eso no es moderno, ese concepto. Pues la lista es de los últimos 200 años. Es moderno. Relativamente hablando. Ya escribí una respuesta equivocada. No sé. Lina. Pero escriba la pendeja que... Un autor inglés. Yo la taché. 5 puntos. Mira, yo la taché. Lo que usted va a escribir, yo ya lo taché. Hágale. Nosotros ya nos hemos equivocado por usted. No, me voy a dar por vencida. Bueno, ok. Ese no es el título de ningún libro. Pero... Listo. De pronto, si hay algún título de autoayuda. Listo. Entonces vamos directo a esto, ya que nos demoramos mucho en las disquisiciones. Es... Las respuestas primero. La respuesta. No, pero no vas a preguntarle a la gente. Por eso primero tenemos que decir las respuestas. La respuesta de Juan es... Bueno, yo puse El Conde de Montecristo. Inicialmente había puesto El Diario de Ana Frank, así que voy a decir ese como autor de uno de los otros posibles. O sea, Ana Frank escribió El Conde de Montecristo. El Conde de Montecristo como mi respuesta oficial. Yo sé, y como bien. Uno de los otros autores, Ana Frank con El Diario de la Niña. Ok. Manuela. Drácula. Y el autor de Drácula o el autor que quieres, ya que Juan puso la regla así, ¿qué quieres tirar al aire es? No me acuerdo en ese momento cómo se llama el autor de Drácula, pero... Ay, ese era muy fácil. Y acabo de entrar a Netflix. ¿Sí? Se me acaba de olvidar el nombre. Así como se me olvidó la vez pasada la el que efecto, se ponía la peluca rosada. El efecto mente en blanco. El efecto de Lina que... Estamos viendo aquí el efecto mente en blanco. Exacto. Okay. Listo. Ah, sin autor entonces. Para Drácula, sí, porque no lo tengo. ¿Y quieres tirar un autor? Pues para decirle, en realidad pensé desde la Constitución Política de Estados Unidos, pasé por la Divina Comedia, Romeo y Julieta. Y por lo que puedo ver en la obra. Ayuda a Harry Potter y terminé con Drácula. O sea, Harry Potter escribió Drácula. No, no. Me gusta. Listo. Cata. Después de tachar muchas respuestas, Moby Dick. El autor, ok. Y no, te vas a arriesgar a un autor. Sí, voy a decir. Tiene que anotarlo. Ah, claro, sí, sí, es importante. Entonces me voy por Shakespeare. Bueno, ahora sí cuéntenos qué tan equivocados Lina. No, yo no escribí. Lina no escribió nada, ya estoy por vencida. Entonces, según, y yo me sorprendí mucho, la lista de más vendidos, bestsellers, estamos hablando de copias vendidas, es de 1859, Historia de dos ciudades de Charles Dickens. Yo la había escuchado. Yo dije Dickens. A Tale of Two Cities. Yo escuché hace poquito en un podcast. No, y es reconocido. Realmente yo conozco la obra, no la he leído. Yo la empecé a leer y no fui capaz de seguirla. Todo esto. Dato interesante. Comprobado, lleva en estos 200 años más de 200 millones de copias vendidas en todo el mundo. ¡Ajue! O sea, eso es mucha hipoputa. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Historia de las ciudades. Ustedes son testigos que yo dije Dickens cuando empezaron a tirar nombres al azar antes de que Pablo no haya salido de la pregunta. Podríamos jugar un punto de bonificación con los tres puestos que siguen. Entonces, vámonos por ahí. Los autores, y voy a ir al nombre directamente. En el segundo y cuarto puesto está el queridísimo J.R.R. Tolkien. Amén. Claro, no pensamos en él. En el tercer puesto está Antoine de Saint-Exupéry. ¡Claro! El Principito, obvio. Aquí hay un dato bien curioso, es el segundo libro más vendido, según esta lista, que la tomó de Wikipedia, averigüé varias, esta fue la más confiable. Dice, El Señor de los Anillos es el segundo libro más vendido, con más de 150 millones de copias. Primera edición, 1954. Hay un dato curioso que sale de esto, es la gente se pelea porque dice El Señor de los Anillos son tres libros, sí. ¿Cierto? Porque aparece asignado el segundo puesto como uno solo. Lo que pasa es que El Señor de los Anillos, Tolkien lo escribió y lo planeó como un solo libro. Y así lo escribió. ¿Pero entonces los tres libros cuentan para las ventas? Los tres libros cuentan para las ventas por el hecho de que el autor... escribió un solo libro. Fue una decisión de la editorial dividirlo en tres y ni siquiera fue obviamente fue una decisión económica, pero fue por la escasez de papel en la posguerra en Inglaterra. Sí. Pero sí pensaría uno que de pronto habría que dividir entre tres el número. Sí, pero no lo hacen. Ok. ¿Y entonces cuál es el otro de él? ¿Y cuál es el cuarto autor? El Hobbit. ¿Y el cuarto autor es quién? El cuarto autor es Antoine de Saint-Exupéry con el Principito. Ah, ya sé. Okay. Gracias. Vamos a la siguiente categoría. Esta sería la quinta pregunta. Pablo. Sí, nos jodió todo. Toda una tarde. Pero las respuestas las conocen. No son cosas que estén muy alejadas de sus conocimientos generales. Pero suficiente. Sí. Ahora. No, Cantón sí, yo no le iba a pegar a Cantón, pues. No, yo tampoco, pero yo no iba a buscar otra pregunta. Quinta pregunta. Categoría brujería. ¿El grupo? No, es la que... La arte oscura. Ok. La arte oscura. Listo. Contexto. Rumbo a las eliminatorias mundialistas de Francia 98. Estamos hablando de brujería. La Federación Peruana de Fútbol contrató los servicios de un brujo llamado el chamán de los Andes. Su labor consistió en hacer rituales para que le fuera mal a una lista de jugadores latinoamericanos que los peruanos consideraban como peligrosos para su clasificación. La pregunta es, ¿cuál es el nombre real del chamán de los Andes? Uh-huh. Deporte de intelectuales, en definitiva. Ciudad de nacimiento. Un jugador colombiano figuraba en la lista y el muñeco que representaba su figura fue víctima de apuñalamientos, escupitajos y patadas en los testículos. ¿Cuál cree usted, esta es la pregunta, cuál cree usted que fue el futbolista colombiano legendario que se mereció semejante trato? Tengo tres en la ¿cuál cabeza? Mundial? Francia, no, Francia 98. 98. Es que una pregunta de fútbol, pero bueno, si hay alguna pregunta de fútbol a la que de pronto le podamos pegar es esta. Porque por eso, esto, yo tengo tres personajes en la cabeza. Francia 98, esperemos. Y a eso quería apuntar, que no fuera, o sea, sí, hay tres. Hay tres posibles nombres ahí, Francia pero 98, solo sí. Uno fue merecedor de este. Hey, yo hicieron ya tengo, su muñequito y le patearon las bolas. Tengo mi ridícula respuesta. Puede ser que el que yo escogí ni siquiera. Hacemos realista, el fútbol colombiano. Sí, es muy probable. Sí, mucho. Pero por eso yo pienso más en el final de la pregunta que en cualquier otra cosa. ¿Cuál es el final de la pregunta? Futbolista legendario. Es que por eso legendario. Futbolista hay tres... colombiano legendario. El fútbol colombiano, seamos honestos, aquí no, tendrá una historia de 30 años medianamente decente. Los que sepan de fútbol me putearán. Pero digamos que en los últimos 30 años hemos tenido participación en los mundiales. Pero lo que yo digo es leyendas. Yo pienso en tres. Yo diría una. No. Y esa fue la que respondí. Listo. Juan ya respondió. Yo estoy entre dos ya. Y eso que lo sé porque me vi la telenovela de la selección. Más que cualquier otra cosa. Ciudad de nacimiento. Oiga, es Colombia, parce. Tunja. Ciudad. Tunja. Turmeque. Pregunta por tres puntos al que primero me responda. ¿Tiene comida, Toto? Sí. Ganó pues Manuela. Manuela se acaba de ganar tres puntos. Sin mirar, brujería. Estábamos en la categoría. Eso fue sin confirmar. Yo me preocupé por mirar antes. No, mentico. Estamos en la categoría de brujería. Yo saqué los poderes a relucir, Juan. Lindo, Toto. Volveme a hacer así. Será este otro. Listo. Lina escribió. Cata. Sí, ya escribí. Catalina, tu nombre. ¿Cuál es ese futbolista legendario colombiano? Es legendario, sin duda. Otra vez. René Higuita. Listo. Arquero. Y es... Ah, hizo el escorpión, no lo único que sea. Sí. Y tiene la estatua más fea del mundo en el barrio 12 de octubre. Pero la de Ronaldo fue la que hace poquito le hace pelea. Nah. Es fea. Es muy fea. Pero por lo menos la de Ronaldo está a escala, güey. La de René es un enano ya caramba. Okay. En general, todas las estatuas de futbolistas son muy feas. Estatuas de personas famosas. Sí. Pues no me diga que la estatua... también tiene estatua. No, o la estatua de Juanes, pues, no es nada bonita tampoco. Es que en el pueblo. Listo. Lina, tu nombre. Lina, tu nombre. El pibe Valderrama Higuita Asprilla. Escoja. Un nombre. Le voy a dar la oportunidad, no me saque la rabia. Digo un nombre y ya. El pibe Valderrama, pues. Yo digo Faustino Asprilla. El pibe. Un futbolista legendario colombiano. Okay. Estaba entre los tres, ahí resulta que no era ninguno. La brujería no sirvió de nada. Perú no clasificó a Francia 98. Parece que fue por un empate con Ecuador. No sé si haya tenido que ver el brujo. Y a quien le hicieron muñequito de la selección Colombia bajo Delo fue al pibe Valderrama. ¡Choque! Ahora, por puntos adicionales. Asprilla estuvo en Francia del 98. Seguramente. Pues sí. Estuvo Valderrama, además. Esos tres se movían como juntos. La siguiente pregunta es escoger la afirmación correcta. Ah, carajo. Ay, okay. Oh, hermoso. Usted siempre gana. Eso es muy lindo. 5 puntos para Toto. Sí, me parece justo. 50. Bueno. Gracias. Toto no se ganó el premio del mejor disfraz esa vez. 50. Ah, no. Listo. Como les dije, esta es medio raronga. Pero es eso, es porque las otras digo, no, sobre todo en la respuesta es escoger la afirmación correcta de las tres que le voy a dar después de que el contexto. La categoría es gastronomía. La gastronomía colombiana, ¿oyeron? Eso es una pista. Es de Colombia. Es el resultado de la fusión de alimentos, prácticas y tradiciones culinarias. Me gusta. De las culturas indoamericanas locales, europeas, supongo que no son locales, y africanas. ¿Cierto? Okay. Entre los platos regionales más representativos se encuentra el sancocho, la arepa, el ajiaco santafereño, la bandeja paisa, el mote de queso, la lechona tolimense, la mamona y la ternera llanera, el mute santandereano, el tamal, el arroz de Lisa. Mano, ¿qué es el arroz de Lisa? ¿Qué es el arroz de Luis de Lisa? No, arroz no sé. De Lisa. No sé. Y los pescados. Presentado este panorama, escoja una de estas tres afirmaciones para responder a la pregunta. ¿Tiene Colombia un plato nacional que caracterice su gastronomía? Primera afirmación. Claro, huevón. Colombia tiene un plato nacional y es... Y me dicen el plato. Okay. Solo tienen que decir, pongámosle, esa es la respuesta A. Pueden escoger A, B o C. Listo. La B. Colombia tiene 5 platos nacionales. La C. Colombia no tiene un plato nacional. ¿Y hay que poner los platos nacionales en la B? No necesariamente. Ya usted es muy berraca si se sabe 5 platos colombianos. Me tira así. No sabemos más. Los acabaste de nombrar además. Por un lado. ¿Juan ya respondió? Sí, ya respondí. Lina ya respondió. Manuela ya respondió. Catalina ya. Ya respondió. Listo. Cata, ¿cuál es tu afirmación? Colombia no tiene un plato nacional. Ok. Lina, ¿cuál es tu afirmación? La C, Colombia no tiene un plato nacional. Juan, ¿cuál es tu afirmación? No, porque tiene 5. La B. Ay, la B, ha puesto okay. La B. ¿Será Colombia tiene 5? Dos no tiene, un sí tiene. Y uh-huh. Tiene 5 para Cardosa. 5. Yo también Manuela. Quería pensar eso. La C. La C, Colombia no tiene un plato nacional. La respuesta correcta es Colombia no tiene plato nacional. Tiene 5. Que tenga ese rótulo. Tampoco tiene 5. Lo que pasa con los platos nacionales es que se habla de platos característicos regionales. Por región. Sí. Entre los que están, y dice aquí una rapidito, es el arroz atollado, está el ajiaco, uh-huh. La bandeja paisa, la ternera a la llanera, pues. Los pescados fritos y cazuela de mariscos del Caribe. Ajá. Y el omnipresente, pero no plato nacional, sancocho. Sí. Que hay casi que versión por... Sí, y el tamal también. El tamal también está ahí, la lista es larga. Los platos son muy variados. Y creo que es prudente en este país tan lleno de problemas no decir un plato. ¿Cuál es mejor? Sí, porque eso sí sería un problema. Precioso. Ustedes, como dato curioso, ¿ustedes saben cómo se hace para que un país tenga un plato nacional? ¿Quién lo decide? La Secretaría Comisión de Turismo Nacional de Platología. De platos nacionales. Pues sí, ¿sabes qué? Me tuve como 2 horas para preparar la puta pregunta. No, en serio estaba buscando quién decidía eso y no encontré. Busqué la página de oficial de Colombia, de la Cancillería. Entonces Manuela tiene 10, Lina tiene 10 puntos y Catalina tiene 10 puntos. Me fue bien esta vez. Me gusta que hagas cuestionario. Está bien. Yo estoy. Pero la mitad ha sido casualidad. Pues sí, porque con Juan me fue con los perros en misa. Tunja fue casualidad. Tunja fue casualidad. Así. Toto puede recibir todos los puntos que quiera. El pibe porque es no muy fue bello. Casualidad. Y ahorita le subimos una foto al blog de Toto. Pues al blog del concurso de Toto. Listo. Toto tiene un concurso. El blog es platospodcast.wordpress.com. Gracias. Aplico condiciones y restricciones. Economía. Esta pregunta no tiene contexto y solo recibo el número exacto. Ah, carajo, el número exacto. Es decimal. Nos va a poner una ecuación. Pi. ¿Cuál es el salario legal mínimo vigente o el salario mínimo legal vigente en Colombia para 2017? Número exacto. Sin margen de error. Pregunta. Sí. Exacto, porque es el salario mínimo legal que usted le están jodiendo la vida, para eso usted lo tiene que saber. ¿Con o sin subsidio de transporte? Manuela se acaba de ganar 10 puntos por hacer una muy buena pregunta. sin subsidio de transporte, porque daría una suma mucho superior y solo 2 millones de personas en Colombia reciben subsidio de transporte. Entre esos no estamos nosotros. Ninguno. Carajo, ¿saben qué es lo más rabioso de todo? Yo le pregunté eso a Pablo esta tarde porque yo lo necesitaba consultar. O sea, le diste la idea. Y no lo consulté. Pues y si uno se acerca mucho, mucho, mucho. Pero es que sin margen, muy bravo. No. Es que es el salario mínimo, ¿no? ¿Cómo no vas a ver cuál es? No, sí, yo danos lo un pensé margen. Mucho. Yo hago una pregunta. ¿Tú tuviste ¿usted que se lo sabía? Investigar o lo sabías? Lo sabía, no, pero me no, bajé falso, por 300 pesos. Tuvo que investigar. Tuvo que investigar. Sí, tuve que investigar. Listo, carajo, respuestas. No. Sin subsidio. La puso a restar. De la que un salario mínimo legal vigente. Ah, qué carajo, sí. Okay. Ya. Yo digo que es 736.254. No, eso es y para los oyentes internacionales, eso es una miseria. O sea, esos son 200, menos de $300, 220, $30. Yo digo que son 688.700. Cata. 683.657. ¿De qué? Uh-huh. Lina. Lo sabe exacto. No. 689.312. El salario mínimo legal vigente es de 737.717 pesos. Pero espérese, con subsidio. Sin subsidio. Ay, carajo, Pablo, yo pensé que más me acerqué. Que eso es lo más berraco. No, que eso es lo más berraco. Menos de 2.000 pesos. El subsidio para este año de transporte es del 7%, son 83.140 pesos que se le deben sumar a esos 700. Y por acercarme menos de 1.000 pesos no recibo siquiera los puntos. No, porque esta era la pregunta para evitar que alguien gane puntos. Porque es que ya veo que... ¿Me repite la cifra atrás, porfa? 737.717. Sí, no, yo también averiguando tenía la confusión si eso tenía o no tenía... ¿730 y qué? ¿730 y qué? 717. Ok, eso para nuestros usuarios internacionales son $251. Con un centavo. Pues no. Sí, con un centavo. No estamos en el último ranking de los salarios en el mundo, pero tampoco estamos... Pero estamos mal. Además, porque para ganarse eso hay que trabajar 12 horas diarias. Listo. 12. Hoy es día feriado. Dije feriado para que lo entiendan. ¿Y por qué me todo. Estaba haciendo un examen en un día feriado? Día del trabajo. Hoy día trabajé hasta las 4 pas. Yo trabajé de 9 a 7. No sí. Se quejen, yo no trabajé. No, a 6. No. Yo trabajé hoy. Bueno, esta es una de mis preguntas favoritas. Pues para este... Qué miedo. Grave. Este, básicamente, dice así, es categoría música de los 70. ¡Ava! Fallaste. Buddy Richard. Casi, ¿qué? Pero tampoco. Irene Cara. Irene. En plena efervescencia de la música disco, por 10 puntos, diga cuál es el nombre de la película en la que se pueden escuchar las siguientes tres canciones. ¡Ah! ¡Mamá mía! Staying Alive de los Bee Gees. Stay Alive, Stay Alive. La segunda es Night Fever de los Bee Gees. Es Night Fever. No, solo ese no era pase. Pablo cantando. Sí. Y la tercera canción no es los Bee Gees. More Than a Woman de los Bee Gees. La película se llama Los Homenaje a los Bee Gees. Sí, ya tengo la respuesta, no sé si sea la correcta, pero me parece lo más lógico. ¿Es válido si la ponen en inglés o en español? Pues así por mí. Ah, ok. No era homenaje a los Bee Gees. Manuela, ¿no? Lina. No. Lina, efecto de sonido por la efervescencia. Y ahora que la efervescencia suene disco y se te entera. Ok, funciona. No mucho, pero... Cata, ya. Sí. Lina. Ya. Ya. Entonces empecemos por Lina. No tengo. No he visto esa película. No, de pronto hay que ver en IMDb. Fiebre de sábado en la noche. Sábado en el fiebre. Los BJs. Los BJs, papi. Los BJs, ajá. Catalina. Saturday Night Fever. Ok, Catalina y Juan tienen día 10 puntos. Stay alive. Casi le anoto hasta los 10 puntos a Lina. ¿Por qué? No, porque me equivoqué. Por tonto. ¿Por qué no? A mí esa pregunta me gustó. Sí, está buena. Listo. Está buena. ¿Vos te ves una película? Sí. Pero hace mucho. Sí, otra vuelta. Sí, es la de John Travolta. Yo no me la he visto. Lo nominaron al Oscar por eso, pero no lo ganó. Conductor. La buena pregunta, esta sería personajes ficticios, series animadas. Básicamente voy a leer la biografía del personaje ficticio, incluye nombre, o sea, están todos los datos. Y ustedes me dirán cómo se llama en español la serie de la que estoy hablando. Roberto Cedinho es un brasileño de ascendencia japonesa, listo, es jugador profesional de fútbol, no me mire, y el número 10 de la selección brasileña. Roberto Cedinho fue diagnosticado con desprendimiento de retina, yo pensé que era un tema de rodilla. Yo pensé que era alcoholismo. ¿Qué es lo que vamos a decir? No, el escolar. La serie. Entonces, que deje terminar. Desprendimiento de retina, lo que le obligó a retirarse. No, estaba muy deprimido e incluso intentó suicidarse, pero fue salvado por su amigo Kodai Osara, quien le dijo que se fuera para Japón. En Japón, Roberto encontró un nuevo propósito en la vida mediante la capacitación de jóvenes en un colegio a los que entrenaba en fútbol. De pies a cabeza. Uy, se feriaba la mamá de hombre. Se feriaba la mamá. Es verdad. Gano puntos adicionales si digo el nombre original. De la mamá, sí. No, esta es como dice la pregunta, es ¿cómo se llama en español la serie de la que estoy hablando? Y me pueden dar el nombre de Latinoamérica o el español de España. ¿Y si te cantamos entre todos el corito de la canción? Le doy un punto a cada uno si los veo cantar. No, mentiras, de berraco, 5. 3, 2, 1. 5 puntos para que canten. No era... ¿Alguien se sabe la canción? No era... Supercampeones. Los supercampeones. De hecho, nadie se ganó los puntos y dice como supercampeones llegaron ya. Muchos goles van a anotar. Okay. Gracias a Dios no nos pediste el nombre en el idioma original. Entonces, Capitán la Subasa. Respuesta de Lina es supercampeones. La respuesta de Juan es la respuesta de Manuel a lo que supercampeones. Está apuntando. Supercampeones. Los supercampeones. Entonces quería eso, 10 puntos para todos. Y obviamente 10 para Toto. Pero si no me aulló. Él sí me aulló, o sea, no lo escucho. Ahí. Gracias. Décima pregunta. Esta es sencilla. Solo de darme un nombre. Los tres colores primarios. No, sí, solo sí. Solo amarillo, azul y rojo. Esa es la lógica, pero aquí serías un elemento, un solo elemento. Si te preguntara por los colores, solo dirías amarillo o rojo. Pues una cosa así. Carol Plum explicó en estos días que ya no es amarillo, azul y rojo. ¿Qué? Sino cian, magenta y verde. Pero eso es. ¿What? Es que eso es de un patrón de impresión. Sí. Pero que ya cambiaron los unos por los otros, que porque esos dan el amarillo. Porque esos son los que dan el azul y el no sé qué otro. No, en un formato de impresión. Pero no. O sea, no, el círculo cromático sigue siendo el que todos amamos. Ah, bueno, menos mal. Eso es un patrón de color para otro, para un formato de proyección e impresión. Ese es RGB. RGB. Ajá. Y hay varios. Entonces ya sé. No lo confunda con RBD. Pero la K es de qué. Okay. Negro. Black. Ese es para. La K, sí. CMYK. Cyan, magenta, yellow. Cyan, magenta, yellow. Black. Black. Negro. K. Bueno, y la pregunta es. Para no confundirlo con Lu. Eso. Bueno, la última 10 es sencillita. Ajá. La 11 es la complicada. Categoría bebidas espirituosas. Ah, ¿bebidas qué? Hay un contexto. Esos son los alcoholes destilados, punto, elevan el espíritu, bla, bla, bla, había un contexto. Sí. La pregunta es sencilla. ¿Cuáles son las 6 bebidas espirituosas más populares del mundo? ¿Las 6? 6. Y tienen. ¿Sabe qué es lo más berraco? El punto tiene que ser con las 6. O hay como medios puntos. Por... No, porque nos vamos a jugar todos los puntos en la última. 6 bebidas espirituosas más populares del mundo. Parce, ustedes las han bebido. No, yo creo más. Que han tenido problemas de pronto con una. Yo no recuerdo el sabor de una. No, esta no es tan difícil. Improvisando, pues. Tengo una pregunta técnica, pero. Pero es que no sé cómo hacerla sin darles pista a todos. No, ya nos jodimos, hágale Juan, regale los puntos. No, no importa. A ver, ya hay una bebida que la hay pura y la hay como mezclas de esa bebida. Tienen nombres distintos, uh-huh. Aparecen diferentes en la lista. ¿En serio? No, estamos con las puras. Con las puras, antes no. Perfecto. Es esto, sino con estamos las con maldita las puras. Sea, le di puntos. Pero yo tenía la misma duda, más iba sí, a quitar otra para poner eso. Sí, es que es. No, estas son las puras. Para ponerla todas. Okay. Entonces... Bueno, voy a hacer... No, está bien. Yo pensé que iba a ser más fácil porque realmente, básicamente, en mi caso, exceptuando una, pues todas son amigas. No, es que no lo dudo. Pero... Ya, sabes. Tengo 4. Yo tengo 6. ¿Tienes 4? Estoy improvisando. Yo tengo la tuve que eliminar una de la lista. ¿En serio? Carajo. Yo sí tengo las 6. Me voy a arriesgar. Bueno, ya sé que sí puedo hacer eso. Les voy a dar la ventaja de que encuentren esas 6. O sea, me pueden dar, si se pensaron 10, pueden darme las 10 rápido. Y si están las 6 ahí, les doy el punto. Entonces pueden hacer la lista de 10. Mierda, tengo que eliminar. No, acuérdate que puedes tener varias. Puedes tener exceso. Terminé con 11. Muy bien. Ah, no, ya no, o sea. 10. Sí, no, paremos en 10. Que creo es un rango muy amplio, pues sí. Para las 6 más populares. 10. Sí. ¿Cuáles son las 6 bebidas espirituosas más populares del mundo? ¿Cierto? Okay. Listos. Sabemos que hay otros destilados, son muy buenos, pero del mundo, populares del mundo. Ok. Listo. Sí. Entonces, Cata, dime tu lista. ¿Ron? Sí. ¿Cerveza? No. ¿Vino? No. ¿El bourbon? No. ¿Vodka? Sí. Brandy. Sí. Tequila. No. Whisky. Sí. Ginebra. Sí. Ay, cinco. Entonces, ¿cuántas tuvieron los otros? Saque. Faltan. Listo. Hasta ahí ya tengo cinco. Listo. Entonces ya sabemos que Cata no llegó. Lleguemos. Lina. ¿Cuáles? Si quieres, me las dices todas otra vez o si sabes cuáles te faltaron como por incluir. Aguardiente. No. Saque. No. Tequila. No. Ah. ¿Tenías cuántas? Cata le pegó a cinco, pero yo le pegué a cinco. Ron, whisky, brandy, vodka, ginebra. Ok. La misma cinco. Carajo. Creo que vamos a tener las mismas. Vodka, sí. Ginebra, sí. Whisky, ron, aguardiente sí. No, saque no, brandy no, absenta. Brandy no. Sí, brandy bourbon, sí. Brandy sí, bourbon no, candela no. Y chirrinchi. No. Vino. Cinco. El 5, la más 5 de Cata. ¿Cuál es la sexta? La sexta también me generó, tuve que averiguar un poco, pero aunque es cercana a un aguardiente. Cachaza. No. El pisco. Tenemos problemas aquí, es porque nosotros estamos acostumbrados a un aguardiente que, si bien no es esta bebida, está anisado. Pisco, pisco. Y una bebida espirituosa muy popular en el mundo es el anís. Ah, carajo. Ah, una copita de anís. Nos deberías valer el aguardiente. Sí, no, porque el aguardiente puede tener anís, como que no. O pero puede ser de maíz, realmente, o de caña. Voy a hacer una acotación. A ver, acote. El aguardiente es un tipo de mood, de destilación. Sí, sí. Cuando escribimos, sí. Hablo por la mesa, aguardiente, estábamos pensando en el aguardiente anisado. Obvio, anisado. Pero no es anís. Okay. Entonces, América. No, es ahí, por eso decía, esa sexta yo sabía que iba a ser el callo, sí, la piedra. A mí no, también me acordé de la anís, pues, claro, con porque nosotros no la tenemos. No estamos acostumbrados. Para el próximo podcast tendremos que traer anís para. Para probarlo. Para ver a qué sabes. En mi caso, brandy. Yo hace mucho no tomo brandy. Ah, no, yo sí. Mi tía abuela consume regularmente, entonces yo. Bueno, okay. Para darle candela a esto. Y terminar con la última pregunta. Sumemos, si quieres, sumamos rápidamente los sí, puntos saber de todos los puntajes para saber para la última pregunta. Entonces, Catalina tiene 40, ¿cierto? Me corrigen o me discuten si tenemos problemas con el puntaje. 40 de Lina también. Sí, ¿cierto? ¿Dónde están los otros 10? Allá los vi, ya los vi. En la hoja de ni se acordaba. Juan, increíble, 33 en mi lista. Yo tengo problemas con el puntaje. ¿Por qué? Está muy bajito. Yo también. A mí, yo tengo problemas con el de Manuela, pero es completamente legal. Tiene 10, 20, 30, 40, 50, 63. Casi le ganó a Toto. Toto tiene 70. Pero Toto no va a participar en la última pregunta. Esto es candela pura, señores. La última categoría. Pero no tenemos que de las apuestas. Sí, pero ponen la categoría. Sí. Primero les voy a decir, es la categoría y la pregunta, ¿cierto? Ustedes ya deciden. La categoría y luego decimos cuánto apostamos y anotamos cuánto apostamos. Listo. Entonces, la categoría es cine. Si quieren, actores, pues. Cines y actores. Carajo. Entonces, ¿cuánto van a apostar? Lo escriben y lo cierran en un circulito. Lo pueden mantener en grande, secreto. Grande, sí, payovelo. ¿Lo digo ya o lo decimos después? No, después, al final. Esta es la tuya. Lina, tu número. Anotado, por favor. Ya. Juan. ¿Ya anotado? Listo. Ya apostados. La pero última pregunta. Bruce Willis. Ajá. Tal vez me recuerdes de película. Es un actor y productor estadounidense cuya trayectoria comenzó en la industria televisiva durante los años 80 y quien ha interpretado a algunos de los hombres más rudos de la historia del cine como John McClane, Corbin Dallas, John Hartigan, entre otros. Por 10 puntos y le sumaré 10 puntos si lo responden correcta, más lo que ya se ganan. De sus puntos dobleteados. ¿Cuál es el país de nacimiento de Bruce Willis? Y si me dicen la ciudad en la que nació, correctamente pronunciada como mínimo, no espero que la escriban, pero si me dicen la ciudad en la que nació Bruce Willis, les doy 100 puntos. No se vale el continente. 100. El planeta. La pregunta, y para recordar o citar a Juan David, en el primer programa, esta es de memoria. ¿En serio? No el nombre de la ciudad, tengo que ser honesto. Es okay. Difícil de pronunciar, pero. Bueno, yo ya tengo. Juan ya tiene su respuesta. Esto se está cerrando. Yo no te la ojo que yo voy a descontar puntos y anotan si se copian la respuesta del otro. Ah, pero ¿cómo así? ¿Eso es trampa? No, pero ya lo habíamos escrito. Ah, usted ya también Cata. Escribió. Ya, ya, Lina. Pues sí, yo no me acuerdo. Yo sé que él no es estadounidense, pero no sé de dónde es. Listo. Lina ya dio su respuesta. Juan, ¿cuál es su respuesta? No, tengo país, pues tengo Australia. ¿El país? ¿Su país? Australia. Sí. Yo por país puse Australia. Juan, Australia. Por ciudad, Toca. Bruce Willis. Manuela. Ah, no, yo me fui así como al juego de Estados Unidos. Estados Unidos. Catalina. Yo también puse que es de Estados Unidos. Ok. Bruce Willis nació en Idar Oberstein, Alemania Occidental. ¿Qué? El 19 de marzo de 1955. Otra vez, por favor, ¿cómo se llama la ciudad? Idar Oberstein. En Alemania. Yo siempre me acuerdo del Idar. Ojalá vieran cómo muestra. Es con orgullo porque esa es pregunta de ñoño de memoria. Más bien. Alguna vez, no me acuerdo, me di cuenta que el man es alemán. Tiene la doble nacionalidad. Lo que pasa es que la pregunta es ¿cuál fue la ciudad y país de su nacimiento? Es hijo de Marlene, una alemana nacida en Kessel, que trabajaba en un banco. En este país ya nadie nace de dónde es, pues. Y de Willis, y de David Willis, soldado estadounidense, mayor de 4 hermanos, todos con doble nacionalidad. Bueno, creo que nunca se nos olvidó. A mí me pareció que tiene mucho sentido que uno de los hombres más rudos del cine norteamericano sea alemán. Uh-huh. O por lo menos tenga. Carajo, yo no pensé. Hay algo de poder. ¿Viste que yo dije europeo entonces, o es de otro? Manuela, vamos en orden de mi lista. Catalina, ¿cuánto apostó? 40. O sea que Catalina quedó, restándole 40 a 40, en cero. ¡No perdí! No. En cero. Lina apostó 10 puntos. De 40 que tenía, quedó en 30 los puntos. Los que yo había sumado, o sea, aposté lo que... Juan, de 33 que tenía, apostó... 31. 31, quedó con 2 puntos de la dignidad. Sí. Manuela, de 63 puntos que tenía... Aposté 10. 40. No, 10. Usted lo cambió. No, fue legal. No, había puesto 5 y después dije no. Pues quedó con 53 puntos y Toto con 70. Pero como Toto no juega, son puntos simbólicos porque lo amamos. No, momentico. Un momento. Juan, ¿cuántos apostó? Yo aposté 31. ¿Cata? Con 2 puntos. 40. 40, espere. Lina, 10. Y Manuela, 10. Quiere decir que Toto se gana 70, 80, 91 puntos. Todo lo que porque lo amamos. Porque todo se perdió, entonces todo. Tiene mucho sentido. Es verdad. 91. Y el ganador oficial de esta tercera edición es Manuela Saldarriaga. Ay, ¿quién perdió? Yo. La que no está celebrando. Por favor.